para sanar las finanzas de la familia. Diga esta palabra, son los ríos de Dios corriendo en medio de un desierto. Amén. Y cuando uno tiene la mentalidad abierta para recibir lo que Dios tiene para nosotros, es maravilloso. Amén. Diga maravilloso. El que tiene hambre, el que tiene sed, dice la palabra, hambre y sed, no de comida, no de agua, sino hambre y sed de justicia. Dice, diga conmigo, de justicia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Será saciado. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De justicia. Porque ellos, no otros, ellos serán ¿qué? Saciados. Entonces yo tengo hambre en esta noche de recibir de Dios. Amén. De recibir de Dios. De recibir instrucción de Dios. De recibir guía de Dios. Y el que tiene hambre y sed de eso, ¿qué va a pasar con él? Va a ser saciado. Dígale al que está a su lado, Dios tiene un plan para administrar mi dinero. Pastor, Dios es espiritual. ¿Usted cómo lo quiere meter con el dinero? Si Dios es espiritual, dígale que está a su lado, porque el dinero es lo poco. Diga, el dinero es lo poco. Y la sabiduría es lo mucho. Entonces, la Biblia dice que si uno es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. ¿Sí o no? Entonces, si uno como hijo de Dios no aprende a manejar o a administrar el dinero, mucho menos va a saber administrar la sabiduría de Dios. Porque hay que ser fiel ¿en qué? En lo poco. Y el dinero, dice Eclesiastés capítulo 7, ¿qué es lo poco? Y la sabiduría ¿es qué? Es lo mucho. Entonces yo necesito primero ser fiel en la administración del dinero para que Dios me pueda realmente hacer fluir en su sabiduría. Porque si no soy fiel para manejar lo poco, ¿quién dijo que seré fiel para manejar lo mucho? ¿Estamos? Entonces diga conmigo, Dios tiene un plan para el manejo de mi dinero. Dios tiene un plan. Estuvimos viendo en estas dos noches anteriores que es fundamental, diga conmigo, fundamental, que yo pueda renovar mi mente, que yo pueda renovar mi alma. ¿Y con qué vimos que se renueva la mente y se renueva el alma? Con la palabra. El Salmo 19:7 dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte, renueva, transforma, cambia y prospera nuestra ¿qué? Nuestra alma, nuestra mente. Y cuando nuestra mente se cambia, se renueva, entonces uno puede comprobar, diga comprobar, la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es ¿qué? Perfecta. Por eso ya en Romanos 12:2 dice, no conforméis a este sistema, a esta corriente de pensamiento, sino transformaos mediante la ¿qué? Renovación. Diga renovación. La palabra renovación quiere decir cambio o sustitución. Cambio o sustitución de una cosa o de un pensamiento por otro. ¿Por qué razón? Porque ya ese que estaba ahí se quedó viejo. Entonces Dios quiere que uno renueve, cambie, sustituya su pensamiento viejo que uno traía por el pensamiento de Dios, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y qué, y perfecto. Entonces, ahí te dije que el Salmo 19:7 decía que la palabra de Dios hace sabio, diga sabio, al sencillo. Y fue inquietado por el Espíritu a buscar esa palabra sencillo. Y del hebreo encontré que es la palabra petí. Y significa tonto. Significa seducible. Significa ignorante. Simple. Un simple es un seducible. ¿Usted sabe qué es un seducible? Uno que se deja seducir. Uno que se deja seducir es uno que se deja endulzar. Lo llevan de un lado para otro. ¿Por qué? Porque es un sensible. Se deja llevar. Es un simple. Es un ignorante. Pero la palabra dice que ella hace sabio ¿a quién? Al sensible. Al seducible. Al que se deja llevar de un lado para otro. La palabra lo coge y lo ubica. Lo establece y lo hace sabio. Amén. Yo era simple, yo era ignorante, yo era seducible. Escuche lo que le estoy diciendo, era, porque mi mente ha sido renovada y ahora la palabra me ha hecho sabio. ¿Cuántos han experimentado ese cambio? Diga conmigo, yo soy sabio, sabio. Entonces es importante nosotros entender y recibir lo que la palabra dice acerca de nuestra prosperidad. Mire, de una forma simple y de una forma sencilla, usted tiene que entender este principio. Dios, diga Dios, es el Dios de prosperidad. Dios no es un Dios de miseria. Dios no es un Dios de ruina. Dios no es un Dios de pobreza. Dios no es un Dios de deudas. Dios es un Dios de prosperidad. Y por esa razón, los hijos de Dios tienen que ser como su papá. Gente próspera. ¿Gente qué? Próspera. Con una mentalidad próspera. Con una cultura de prosperidad. Diga, es necesario renovar nuestra mente con la palabra de Dios y entender que nuestro Padre Celestial es un Padre de prosperidad, es un Padre de sobreabundancia. Si nosotros, yo anoche se lo compartí, si nosotros siendo padres naturales queremos que nuestros hijos estén sanos, ¿quién quiere que su hijo esté enfermo? Todo el mundo quiere que su hijo esté ¿cómo? Sano completamente. De igual manera como nuestro Padre, Dios quiere que uno esté sano, pero como nosotros como padres naturales queremos que nuestros hijos estén prósperos. ¿Eh? Diga prósperos. ¿Cuántos son papás aquí? ¿A cuánto no les agrada? Diga agrada. Ir al mejor almacén de Sincelejo y decirle, voy a comprar a mi hijo la mejor ropa. Yo le estoy diciendo que le agrade. Yo no estoy diciendo que usted pueda hacerlo, sino tan solo le estoy hablando es que le agrade. Quizás usted diga, pastor, en este momento no tengo la facilidad para hacerlo. Yo no le estoy preguntando si tiene o no tiene la facilidad. Yo le estoy preguntando simplemente si a usted le agradaría hacer eso. ¿Eh? ¿Qué le agradaría más? Entrar a un buen almacén y decirle, a mi hijo le voy a escoger lo mejor. O decirle, me tengo que ir para el mercado a comprar el zapatico que está tirado en el piso, es más barato, al que dan 3 por 15 mil. ¿Cuál de las dos opciones le gustaría más? ¿La primera o la segunda? Si usted, que es un padre natural, aspira a eso y quiere eso para sus hijos, ¿cuánto más el Señor que su Padre Celestial? ¿Eh? Oiga, el Señor, que es su papá, diga mi papá, es el dueño del mundo, la tierra y su plenitud. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, dijo, yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Eh? Y por si alguien le quedaba duda, dijo: yo sé los planes que tengo para contigo. Yo sé los pensamientos que yo tengo para contigo. Planes de paz, de prosperidad, que a mis hijos no les falte nada, que no tengan nada roto, que no tengan nada de menos. Ese es Dios, tu papá. Dice, para darles el fin de lo que ellos esperan. Dios te da de acuerdo a lo que tú esperas recibir. ¿Cómo te da Dios? De acuerdo a lo que tú. De acuerdo a lo que tú. Yo no sé usted. Yo espero lo mejor de Dios para este 2011. Espero cosas grandes para este 2011. Espero cosas extraordinarias para este 2011. Espero para este 2011 caminar en un nivel que yo jamás había caminado. No sé si alguien aquí también esté en la misma visión. Espero, oído, caminar y experimentar ambientes que jamás yo los había experimentado. Porque creo que Dios es poderoso para suplirme a mí conforme a lo que yo espero. Pero por si alguien le pudiese quedar alguna duda, entonces él también dijo: yo soy, diga, yo soy poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que mis hijos piden o entienden. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir de una forma sencilla esto. Usted puede pensar en grande. Usted puede creer en grande. Usted puede aspirar a grande. Pero Dios siempre lo va a sorprender con algo mejor. Estamos creyendo en este 2011 por cosas extraordinariamente maravillosas. Pero de algo estoy seguro. Dios se va a ir por encima de lo que yo estoy visualizando. Dios me va a sorprender en este 2011. Se va a manifestar de una forma gloriosa para mí. Dios va a superar mis expectativas. Dios va a superar mis metas. Dios va a superar aquello que yo estoy visualizando. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Dios dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu mente. Salmo 35, 27, búsquelo. El Salmo 35, 27 dice, búsquelo ahí para que lo lea. 35, 27, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Diga conmigo, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál cree usted que sea la razón? Diga la razón. Para uno cantarle a Dios y estar alegre con Él. La Biblia dice que estés a favor de su justa causa. Quiere decir que si tú estás a favor de la voluntad de Dios, ya esa es razón suficiente para que le cantes y le alabes todo el tiempo. Ya esa nada más es razón suficiente. Así es que dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan, es que yo no te escucho decir eso, y digan, ¿qué vas a decir siempre? Sea exaltado el Señor, que ama la paz, la prosperidad de sus hijos. Qué bueno es que usted cada día que se levante, abra sus ojos, lo primero que diga es: Padre, gracias, eres el bueno, eres el magnífico Dios, eres el todopoderoso, te alabo, te exalto, te magnifico. Gracias porque tú amas mi prosperidad. Tú amas mi paz. Tú amas mi bienestar. Usted tiene que estar seguro que Dios ama su paz. Usted tiene que estar seguro que Dios ama verle bien. Dios desea que usted esté bien. Dios desea que usted disfrute lo mejor de esta tierra. Diga, Dios desea que yo disfrute lo mejor, pero lo mejor de esta tierra. Salmo 104. Yo le digo algo. Hermano, el problema de la prosperidad en los hijos de Dios está en su mente. Diga, en su mente. No está en Dios. La gente siempre está esperando, diga, esperando que Dios haga algo. Que Dios haga algo. Pero para que Dios pueda manifestar lo que Él ya ha hecho para nosotros, nosotros somos los que necesitamos renovar nuestra mente, creer la palabra, declarar la palabra, orar. Diga conmigo, orar. Orar. Mire, orar representa, significa ejercer nuestra autoridad legal en la tierra para invocar la asistencia del cielo, la influencia del cielo para nosotros. Eso es orar. Declarar la palabra, creer lo que Dios dice, llamar las cosas que no son para que sean. Diga, es un asunto de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar nuestra mente, de creer que Dios para nosotros tiene lo mejor. Diga, lo mejor. A nuestra congregación siempre le digo, todos los años, este es el mejor año de nuestras vidas. Pastor, eso parece un disco rayado. Yo no sé si sea rayado o no, pero ese es mi disco. El Señor tiene para mí en este año el mejor de toda mi existencia. El mejor de toda mi existencia. Y le puedo decir algo, algo ha pasado con esa declaración. Cada día que vivo y cada año que vivo es el mejor. Yo no tuve un año mejor en mi vida como el 2010. Fue el mejor. En mi vida personal, en mi matrimonio con mis hijos, en el ministerio, fue el mejor año de mi vida. Pero el 2010 ya pasó. El 2010 ya fue historia. Ahora el mejor de todos es este 2011. Y así como usted cree, así usted recibe. Diga, de la misma manera. Salmo 104, ¿ya lo tiene ahí? Mira el verso 24. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Dios? ¿Hiciste todas ellas con qué? Con sabiduría. Mire, mire, mire eso que es tan simple, tan sencillo, mire. La tierra está llena. ¿La qué? La tierra está llena. Diga, llena. ¿De qué? De tus beneficios, Señor. De tus beneficios. ¿Qué es lo que está lleno de los beneficios de Dios? Ahora yo pregunto. Sincelejo. ¿Queda en Júpiter? ¿En Neptuno? ¿En Plutón o Platón? ¿O queda en el planeta Tierra? ¿Queda en la Tierra? Eso quiere decir que Sincelejo está lleno de los beneficios de Dios. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Sincelejo está lleno de los beneficios de Dios. Sincelejo está lleno de los beneficios de Dios. Y usted tiene que estar con la mentalidad de comerse todos esos beneficios. Todos son para usted. Dios los diseñó para usted. Usted está aquí. Esta es la tierra de su bendición. Esta es la tierra de su fructificación. Esta es la tierra de su multiplicación. Esta es la tierra que se llena con la gloria de Dios, porque usted está aquí. Esta es la tierra de su bendición. Todo Sincelejo está lleno, Señor, de tus beneficios. Pastor, algunos dicen que la situación aquí está terrible y que la llevadera es grande. La llevadera es para ellos. Para nosotros es la tierra de beneficios. Salmo 68, 19. Bendito el Señor. Cada día nos colma. ¿Nos qué? Nos colma. ¿De qué? De beneficios. Él es el Dios de nuestro rescate. Y cada día nos colma. ¿De qué? ¿Usted sabe lo que es colmar? Colmar no es escasez. Colmar es cuando rebosa. La Biblia dice, Dios nos rebosa de beneficios. Este día es día de beneficios. No se me distraiga, diga, este día es día de beneficios. Día de beneficios. Salmo capítulo 1. Antes del Salmo capítulo 1, leamos el Salmo 65. Y vamos a ver ahí el verso 4. Diga, es un asunto de mentalidad. Un asunto de cambiar la mentalidad. Tiene el Salmo 65. Verso 4, mira lo que dice. Bienaventurado el que tú escogieres. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Cuántos atraídos por el Padre hay aquí? Esto que vamos a hablar ahora entonces es para ti. Porque tú eres un escogido y eres un atraído del Padre. Para que habite en sus atrios, diga, en su presencia. ¿Cuántos tienen entrada libre a su presencia por la sangre de Jesús? Por su cuerpo partido. Diga conmigo, ¿para qué, pastor? Diga, ¿para qué, pastor? Para ser saciados del bien de su casa. Para ser saciados del bien de su casa. Yo soy saciado del bien de su casa. Yo soy saciado del bien de su casa. Yo soy saciado del bien de su casa. Yo soy saciado del bien de su casa. Háblele a su alma y dígale, yo soy saciado del bien de su casa. Háblele a los pensamientos contrarios, esos que le dicen que la cosa no va a mejorar. Yo soy saciado del bien de su casa. Dígale a esos pensamientos que le estaban ministrando temor y angustia, dígale, yo soy saciado del bien de su casa. Dígale a esos pensamientos de miseria y de ruina, yo soy saciado del bien de su casa. Y tengo noticia, su casa es casa de sobreabundancia. Ahí no hay escasez de ningún tipo. Su casa es el cielo, su buen tesoro. Huerto de riego, el Señor te abre el cielo en este 2011 y derrama sobre ti la lluvia tardía y la lluvia temprana. Recibe de Dios lo mejor para este año. Recibe cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos, para que camines todo este año saciado del bien de su presencia. completos. No nos hace falta nada. Estamos repletos. Somos gente próspera. Dije que somos gente próspera. Somos gente bendecida. Somos gente enriquecida. Somos gente que fructifica. Somos gente que multiplica. Somos gente que llena toda esta tierra. Somos gente que sojuzga. Somos gente que señorea. Somos los representantes y modelos de Dios en la tierra. Vivimos conforme al propósito eterno. Y somos saciados de todo el bien de su casa. Salmo 1, mira lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Diga conmigo que no anda en consejo de malos. Diga, debo cuidar mis oídos. Ni estuvo ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta ni se ha sentado. Diga conmigo, debo cuidar mi lengua. Y esto es lo tuyo y lo mío. Sino que en la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios, está su delicia. Y en su palabra medita. De día y de noche. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Meditar en la palabra. De día y de noche. Dígale que está a su lado. De día y de noche. ¿Qué tienes que hacer? Meditar en la palabra. ¿Cuándo? De día. Escuche. Esta expresión de día y de noche tiene que ver, diga conmigo, tiene que ver mucho más que con las 24 horas que están. Cuando usted lee ahí, medita de día y de noche, usted no solamente tiene que pensar, oído, que está hablando del día de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que está hablando de noche de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. No es solamente, diga conmigo, no es solamente de tiempo cronológico que se está hablando aquí. Cuando dice ahí que medita de día y de noche, también está diciendo que el día representa, diga representa, cuando todo va bien, cuando todo está marchando sobre ruedas. Y la noche representa cuando hay una situación de adversidad. Diga, cuando hay una dificultad. Y en esta noche tu papá te está enseñando y te está diciendo, medita, hijo mío, en mi palabra. Medita, hija mía, en mi palabra. Tanto cuando sea de día, cuando las cosas vayan bien, como cuando las cosas vayan difícil. No importa cómo vayan las cosas, siempre tú medita en mi palabra. Diga conmigo, para. Para. ¿Para qué voy a meditar siempre en su palabra? Para ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Diga, yo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, aunque venga una época donde no llueva, él sigue teniendo agua, porque tiene un recurso subterráneo. ¿Y qué va a pasar con ese árbol? Va a dar su fruto en su tiempo. ¿Cuándo? En su tiempo va a dar su fruto. Yo profetizo sobre ti, huerto de riego, que tú vas a fructificar en todo tiempo. Tú vas a fructificar en todo tiempo. Tú vas a fructificar en todo tiempo. Tú vas a fructificar en todo tiempo. No interesa la situación que se pueda estar dando en el país. Tú vas a fructificar en todo tiempo. vas a dar tu fruto a su tiempo. Tu hoja no cae y todo lo que tú hagas prosperará en esta ciudad. Estoy hablando con gente próspera. Mira que está a su lado y diga, estoy viendo gente próspera. La gente que cree la palabra, la gente que recibe la palabra, la gente que medita en la palabra, la gente que ama la palabra, esa gente próspera. Prosperan en todo lo que hacen. Diga conmigo prosperar. Del hebreo esta palabra quiere decir, escúcheme, empujar hacia adelante. Quiere decir lograr, alcanzar, pasar, éxito. O sea que cuando Dios lo prospera a uno, Dios lo está empujando a uno ¿hacia dónde? Hacia adelante. Dios quiere que uno alcance el logro. Dios quiere que uno alcance el éxito. Eso quiere decir prosperar. Diga en hebreo. Pero en griego, diga en griego. Prosperar quiere decir que a uno le vaya bien en el camino, que uno triunfe. Pero escúcheme, ambos, tanto en el hebreo como en el griego, dan la idea de que Dios está con uno en el camino. Diga conmigo, prosperar significa, de una forma sencilla, Dios camina conmigo. Un hombre de prosperidad, una mujer de prosperidad, es un hombre y una mujer que Dios camina con él. Dios camina con él. Escucha, hermano, hermana, cuando Dios camina con uno, todo es diferente. Cuando Dios camina con uno, todo es diferente. Diga, todo es diferente. Porque una cosa es caminar solo, pero otra cosa es caminar en prosperidad. Una cosa es caminar solo, pero otra cosa es que Dios, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo los mares, que hizo todo lo que en ellos hay, vaya caminando contigo. Cuando ese Dios va caminando contigo, escúchame, cuando ese Dios va caminando contigo, ese Dios rompe cerrojos de hierro, destruye puertas de bronce, abre tesoros escondidos, te muestra secretos muy guardados. Cuando el Dios Todopoderoso va caminando contigo, te tengo noticia, pasas por las aguas y no te anegas. Pasas por el fuego y no te quemas. La llama no arde en ti. Cuando el Dios del cielo está caminando contigo, te meten en un horno de fuego ardiente, calentado 7 veces y no se te quema ni un pelo de tu cabeza. Cuando el Dios del cielo está caminando contigo, te meten en un foso con los leones. Diga, los leones. Y la melena gigante de los leones te sirve de almohada. Cuando el Dios del cielo está caminando contigo, tú puedes decir, yo soy un hombre prosperado, soy una mujer prosperada. El Dios de toda gloria camina conmigo. Cuando ese Dios camina contigo, escúchame, no hay arma forjada contra ti que pueda prosperar. Cuando ese Dios camina contigo, todo el que conspire contra ti lo hace sin él. Y el que contra ti conspire, delante de ti cae. Cuando ese Dios del cielo camina contigo y camina conmigo, escúchame, estamos lejos de opresión. Estamos lejos de temor. El temor y la opresión no se acercará a nosotros. Nuestros muros son llamados muros de alabanza. Cuando el Dios del cielo está contigo, dice la palabra que el pequeño viene a ser como mil. Y que el débil viene a ser un pueblo fuerte. Cuando el Dios del cielo está contigo, la tierra puede estar en oscuridad, en ignorancia, pero sobre ti amanece Dios, sobre ti es vista su gloria. Cuando el Dios del cielo está contigo, tus oportunidades nunca se cierran. Tus oportunidades están de continuo abiertas y no se cierran ni de noche ni se cierran de día. Estoy diciendo que cuando el Dios del cielo camina contigo, tú eres un hombre prosperado. Tú eres una mujer prosperada. Cuando el mundo te dice, ahora sí llegaste a tu final. El cielo grita, apenas está comenzando la gloria para él. Apenas está iniciando la gloria para ella. Cuando tú caminas con el Dios de todo poder, escúchame, Dios abre ríos en las alturas para tu vida. Cuando tú caminas con el Dios del cielo que va contigo en el desierto, tú celebras fiesta. Crece para ti ciprés, crece para ti ortiga en el desierto. Dígalo mejor, arrayán crece para mi vida. Aceitunas se paren en el desierto para ti. Porque cuando el Dios del cielo camina contigo, todo cambia. Diga, eso es prosperidad. Que el Dios del cielo camine conmigo. Eso es prosperidad, que Dios camine conmigo. Lo único que yo quiero es que Dios camine conmigo. Que donde yo vaya, Dios vaya conmigo. Que donde yo entre, Dios entre conmigo. Que cuando yo hable, Dios hable conmigo. Eso es prosperidad. Estar con Dios todo el tiempo. Diga, cuando el Dios del cielo camina conmigo, los montes y los collados levantan canción delante de mí. Los árboles del campo dan palmadas de aplauso. Cuando el Dios del cielo camina conmigo, escúchame, los montes y los collados son acortados. Diga, y los valles son rellenados. Lo torcido es enderezado y lo áspero es allanado. Cuando el Dios del cielo camina conmigo, todo en mi vida se ordena. Diga, todo. Todo en mi vida se ordena. ¿Por qué razón? Porque el Dios del cielo camina conmigo. ¿Qué es lo que usted quiere? Que el Dios del cielo camine con usted. Eso se llama prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Que el Dios del cielo camine conmigo. Diga, que camine conmigo. Mira lo que dice el consejo de Proverbios 3, verso 5. Fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus qué. Diga, cuando el Dios del cielo camina conmigo, mis caminos se enderezan. ¿Qué pasa cuando el Dios del cielo camina con uno? ¿Mis caminos qué? Diga, yo quiero caminar por sendas derechas. Mire, le voy a dar un ejemplo para que usted vea lo que significa caminar en prosperidad. Usted está aquí en este lugar. Diga, yo estoy aquí. Su meta es allá, ¿ok? Usted quiere llegar allá. Esa es su meta, ¿ok? Usted puede llegar allá de dos maneras. Diga, de dos maneras. Una manera es esta. Usted coge por acá. Coge por acá. Coge por acá. ¿Voy llegando? Sí, voy llegando. ¿Voy llegando? Sí, voy llegando. ¿Voy llegando? Sí, voy llegando. Pero me voy demorando. ¿Voy llegando? Sí, pero me voy demorando. Mire todo el tiempo. Pero diga, ¿voy llegando? Pero demorando. ¿Llegando? Pero demorando. ¿Llegando? Pero demorando. Así le pasa a la gente que quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Ellos pueden llegar, pero mira cómo llegan. Mira cómo llegan. Demorando. Diga, llegan. Pero demorando. ¿Cómo llegan? Pero demorando. Pero si usted confía en Dios y Dios camina con usted, mira cómo llega. Mira cómo llega. Mira cómo llega. Usted llega más rápido. Porque el Dios del cielo endereza su camino. Prosperidad significa que uno alcanza el propósito en el tiempo que Dios lo ha establecido. Yo quiero caminar en la prosperidad de Dios. Yo no quiero que a mí me lleve 20 años lo que me puede llevar 2 años. A alguien Dios le está hablando. Yo no quiero que me lleve 10 años lo que Dios me puede producir en 1 año. Yo no quiero demorarme 10 meses para lo que Dios quiere hacer conmigo en 10 días. No quiero. Yo quiero estar en el tiempo exacto con Dios. Para eso Dios tiene que caminar conmigo. Porque Dios nunca se demora. Dios todo lo hace a tiempo. Diga, para eso. Yo necesito funcionar conforme a lo que Dios dice. Entonces el tema de la prosperidad ha dado mucho de qué hablar. Y han habido muchos extremos cuando se habla acerca de la prosperidad. Pero Dios mantiene un equilibrio en este tema. Digo, un equilibrio. Y en Dios absolutamente todo tiene su equilibrio. Y Dios lo que le recomienda a uno es: hijo mío, hija mía, ahí te doy mis instrucciones. Y usted en esta iglesia ha aprendido las instrucciones para prosperar de parte de Dios. Hay instrucciones que hay que hacer. Y Dios dice, si sigues la instrucción, recibes el beneficio. Diga, si sigo la instrucción, recibo el beneficio. Dios en cuanto a la prosperidad se mueve de esta manera. Te doy una instrucción y tienes un resultado si lo haces. Si no lo haces, no tienes nada. Pastor, pero Dios me ama. Dios nos ama a todos porque somos sus hijos. Pero Dios en cuanto a prosperar dice, doy una instrucción. Si sigues la instrucción, vas a tener el resultado. Proverbios 3, búsquelo para que vean. Mira lo que dice el verso 6. Reconócelo en todos tus. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la instrucción? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuál es el resultado? Entonces, si uno no lo reconoce a él en todos los caminos, ¿qué resultado va a tener? La instrucción, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y ¿qué? Y apártate del mal. ¿Cuál es el resultado? Será medicina a tu cuerpo. ¿Y refrigerio qué? A tus huesos. Diga conmigo, instrucción. Dime cuál es la instrucción del verso 9. Ajá. ¿Cómo hay que honrar al Señor? Con todos nuestros bienes. ¿Y con las primicias de qué? Diga, eso es instrucción. ¿Y cuál es el resultado? Verso 10. ¿Y serán llenos qué? ¿Tus graneros con qué? ¿Y tus lagares qué? Dígale que está a su lado. Ahí no hay nada que inventar. Ahí todo está dicho. Honra a Dios con todos tus bienes, con las primicias de todos que tu fruto, darle a Dios tus primicias, darle a Dios tus diezmos, darle a Dios tus ofrendas, Y Dios no es un Dios que come plata, porque Dios es espíritu. Pero Dios lo que recibe es la palabra que está en Proverbios 9. La primera que está, ¿cuál es? Honra. Honra. Diga honra. Lo que Dios recibe cada vez que tú le das a Él diezmos, ofrendas, primicias, es honra. Dios no recibe dinero, Dios no come dinero, Dios es espíritu. Pero la actitud con la que tú traes a Dios es lo que Dios recibe como una, ¿qué? Honra. ¿Y qué pasa cuando tú lo honras? Él te honra.